Unidad 4. Grabación 9. Diálogo 1. Dígame. ¿Está el señor Benítez? ¿De parte de quién? Me llamo Ernesto López. Llamo para pedir información sobre el apartamento en alquiler. Ahora mismo se pone. Dígame, ¿qué desea? Buenos días. Quería información sobre el apartamento en alquiler. Le cuento. Es seminuevo, tiene cocina, 2 habitaciones, salón y cuarto de baño completo. ¿Y está sin amueblar? No, está completamente amueblado. ¿Tiene plaza de garaje? No, pero hay un aparcamiento en la misma calle. ¿Y está libre? Actualmente está ocupado, pero estará disponible a partir de marzo. ¿Puede decirme el precio? Sí, un momento. 540 euros al mes. Muy bien, gracias por la información. Diálogo 2. ¿Diga? Buenos días. Llamo por el ático que se vende en la calle Jaén. Pues mire, es un ático muy grande y con mucha luz. Es nuevo, está sin estrenar. ¿Y está amueblado? No, está vacío, excepto la cocina, que está totalmente equipada. ¿Y tiene plaza de garaje? Sí, muy grande, caben 2 coches pequeños. ¿Puede hablar más alto, por favor? Es que no le oigo bien. Que tiene una plaza de garaje bastante grande. ¿Y puede decirme el precio? 180.000 euros. ¿Está disponible ya? Sí, sí, está libre. Ah, muy bien. ¿Y puedo ir a verlo? Claro, ¿cuándo le viene bien? A mí me viene mejor por las tardes, ¿qué le parece? Diálogo 3. Sí, dígame. Buenas tardes. ¿El señor Leocadio Fuentes? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Llamo para pedir información por el alquiler del dúplex. A ver, se trata de un dúplex de segunda mano que está un poco lejos del centro, pero en una zona preciosa, con muchos árboles. ¿Tiene muebles? No, está sin amueblar. ¿Me puede decir cuánto cuesta el alquiler? 500 euros al mes. 600 si lo quiere con plaza de garaje. Supongo que está disponible. Sí, a partir del próximo mes. Muy bien. Muchas gracias por la información. De nada. Adiós.